mañana se marchaba callada. Y Luis la miraba y lloraba. Ella se volvió y le dijo, mirándolo a los ojos, no te dejaré sufriendo, de a poco te iré queriendo. Y tomados de la mano caminaron, caminaron. Dejaré sufriendo, tampoco te iré queriendo, y tomados de la mano caminar.